Buenos días, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Mañana tormentosa, amenaza lluvia, pero no llueve. Lunes para más señas. Y algo de aire, espero que no se note mucho en el micro. Bueno, quiero hablaros de, en esta parte 1, estos podcasts que voy grabando ahí a trozos conforme el tiempo me lo permite, de los tres sistemas operativos que existen. No que existan tres sistemas operativos, sino que existen tres modelos de sistemas operativos. Y mucho me temo, me gustaría pensar que al final uno ganará, pero no. Algunos ganarán terreno, que como ya están ganando, y otros pues seguirán manteniéndose y quizá algún día desaparezcan. El primer sistema operativo es el sistema operativo de arranque. Es decir, necesita un proceso de carga, que lleva su tiempo, en el que luego se cargan un montón de software. Son los clásicos sistemas operativos de escritorio: Windows, macOS, Linux. Y bueno, habrá alguno más por ahí, pero prácticamente no, ya de estos no existen nada. El segundo tipo de sistema son los sistemas operativos persistentes. Es decir, una vez que arrancan, siempre están encendidos y hacen una gestión muy eficiente de la batería. Y estos son, pues, iOS y Android. Son sistemas que están muy pensados para dispositivos móviles, pero que ya han llegado a un grado de sofisticación tal que permiten aplicaciones de productividad hasta el punto de que perfectamente pueden reemplazar a las aplicaciones que usamos más a menudo, excepto en algunos casos muy sonados. Este es el segundo. Sistemas operativos persistentes. Android, iOS, siempre encendidos, siempre disponibles. Abres la tapa, desbloqueas la pantalla y lo tienes a tu disposición y con un uso muy eficiente de batería. El tercer bloque, el tercer tipo de sistemas operativos, son sistemas operativos semi en la nube. Es decir, me refiero a Chrome OS. Sistemas operativos que se parecen al segundo tipo, pero que una buena parte de los recursos los extraen de la nube, es decir, de otras máquinas de manera persistente conectadas a la red. Este tipo de sistema operativo, actualmente, aparte de Chrome OS, no sé si hay otro que funcione así. Pues, bueno, hay algunos escritorios en la nube, pero yo me refiero a sistemas operativos. Tienen una ventaja, y es que, aparte de que una capacidad del proceso no depende de ellos mismos, hablamos de Google Suite, aplicaciones que realmente se están ejecutando en los servidores del anfitrión, también los recursos de almacenamiento no dependen de la propia máquina, sino de esos otros servidores. Empieza a haber viento y espero que no suene muy fuerte esto. Si no, lo tendré que borrar con todo el dolor de mi corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de sistemas operativos hacen que el consumo de batería sea aún menor, las necesidades de potencia de cálculo sean aún menor y las necesidades de almacenamiento sean mucho menores. Muy bien, pues este es el panorama que tenemos. Yo sospecho que vamos hacia el tipo de sistema operativo número 3, semi en la nube. ¿Por qué? Porque las empresas quieren tener el control. Ellos no les importa que ellos se ocupen del proceso y del almacenamiento con tal de que los datos estén a su merced. Que luego tú no puedas hacer cositas de, venga, no, voy a modificar el sistema, voy a piratear. No. Tú paga tu suscripción o déjanos tus datos personales, que ya nosotros te hacemos la cama, te servimos el desayuno y te lavamos el cuarto de baño y te planchamos la ropa. Te lo hacemos todo. Y eso es muy cómodo. Es muy cómodo vivir en un hotel. Pero pese a lo que pueda decir el amigo tejedor, apóstol y sumo sacerdote de los sistemas operativos tipo 3. Un hotel, por cómodo que sea, nunca será tu casa. Sí, puedes ganar la discusión de todo es más cómodo, todo me lo dan hecho y soy muy feliz en un hotel. En una casa tienes que limpiar tú, mantenerla a salvo de los virus, pagar ciertas cosas, llamar al fontanero, ocuparte tú de las pequeñas reparaciones. Y sí, da más trabajo. La inversión es más cara que esos hoteles baratos, esos hoteles low cost, donde ellos se ocupan de todo. Pero, bueno, cada modelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aunque, si me pongo el sombrero de profeta loco converso Damus, vamos al modelo número 3. El modelo número 3 va a triunfar porque la gente quiere pocas complicaciones, porque la gente quiere chismes, dispositivos baratos y porque la gente quiere funcionar sin que se compliquen la vida. Y las empresas quieren máquinas que no haya que administrar, ni tener problemas de virus, ni de seguridad. Y quieren máquinas en las que te logues, trabajes y se acabó. Y no pase lo que pasó en Telefónica o lo que pasó en Medio Mundo con el ransomware, como dicen unos amigos podcasters, el ramonware, que te paraliza la empresa y te arruina, te manda a la quiebra. Bueno, amigos, pues hasta aquí la parte número 1 de este podcast ventoso. Parte número 2. Hay una necesidad increíble en el mundo de la industria, de la tecnología, de gente, de los nuevos obreros, de los nuevos peones, trabajadores manuales. A ver, que nadie se me ofenda. Estos nuevos obreros del futuro no son simplemente operarios. Estos nuevos trabajadores del sector no son personas con una cualificación media o baja, al contrario, son personas altamente capacitadas. Y me refiero con ello a los desarrolladores, a los programadores. La necesidad de desarrolladores es tal que Microsoft se planteó incluso contratar a estos y ponerlos a trabajar en barcos en aguas internacionales, porque ahí en Estados Unidos la regulación migratoria es bastante estricta y los controles, pues ni te digo. Y los que leemos noticias de tecnología, pues llevamos ya mucho tiempo leyendo acerca de este tema. Bueno, así que no estoy diciendo nada nuevo. La cuestión es que ayer mismo tuvimos una reunión con una empresa / ONG. En Estados Unidos los límites no son tan claros. Una empresa formada por antiguos trabajadores de Google, gente de la Universidad de Stanford, bueno, una empresaca, ONG, que tenían varios problemas, pero el único problema que no tenían era el tema de dinero. Dinero / recursos / apoyo. Esta empresa / ONG, pues básicamente se dedica a capacitar a sectores más desfavorecidos para que sean emprendedores y también para capacitar a grupos minoritarios y empobrecidos para que se animen a desarrollar software. ¿Por qué? Pues porque ellos han visto que la mayoría de desarrolladores son blancos, de clase media alta, pero hay mucha gente que no es blanca y es de clase media baja, que podrían perfectamente estar desarrollando software, y las necesidades del sector son grandes. El sector tiene grandes necesidades, pero poca mano de obra. La solución viene por capacitar gente. Claro, capacitar gente que tiene un problema de fracaso escolar y de abandono escolar altísimo. Bueno, pues esta organización contactó con nosotros para ofrecernos los programas que ellos tenían de estudio y para poner en marcha un programa de capacitación. Bueno, ahora mismo están en la fase de prospección y lo que quieren es poner en marcha, estudiar la manera de cómo implantar sus programas en colectivos con los que nosotros estamos trabajando y ayudando. Claro, aquí se junta el hambre con las ganas de comer, es decir, hay empresas modernas que tienen mucha pasta y que encima pues sus accionistas valoran mucho el asunto ético, ¿no? El asunto de valores, ¿no? Y esta chica que es una chica que trabajaba en Google en el área de recursos humanos y dejó el trabajo, ¿eh?, para montar esta empresa. Pues ella dice, mirad lo que ha pasado en Uber. Uber se está yendo a pique porque el CEO se ha dedicado a tener prácticas de abuso y prácticas más que cuestionables con empleadas. Y ahora ya sabéis cómo está la cosa con el asunto del acoso sexual, que hay una especie de caza de brujas. A ver, lo cual me parece maravilloso. Es decir, si un tío se dedica a acosar a mujeres o a hombres, ese tío debe ser castigado. Pero a lo que iba, en Estados Unidos valoran la ética de la empresa, ya lo sabéis cómo son, queremos cambiar el mundo, esto forma parte dentro de ese Our Mission, Our Vision, pero también se junta el hambre que tienen estas empresas de más mano de obra cualificada. La solución viene por cualificar a sectores que jamás tendrían acceso a esto. Si ahora aparece una empresa diciendo, nosotros somos una empresa que queremos ayudar a colectivos a que se preparen, a que entren en el mercado laboral y a que salgan de situaciones de marginalidad y de pobreza. Y los otros dicen, maravilloso, ¿qué necesitas? ¿Dinero? ¿Necesitas equipos? ¿Necesitas software? Te vamos a dar todo lo que necesites. ¿Es una ayuda interesada? Hombre, por supuesto que sí, claro que sí. Pero es un acuerdo win-win, es un acuerdo en el que, obviamente, aquí todo el mundo gana. O sea, si tú fueras un chaval que estás viviendo en una situación de callejón sin salida y te ofrecen la posibilidad de formarte y acceder a un empleo y a una vivienda y a una serie de cosas que jamás soñarías si sigues trabajando con tu padre haciendo chapuzas o con trabajos temporales de baja calidad, pues yo me agarraría, y cualquiera de vosotros con sentido común se agarraría a cualquier posibilidad de salir de ese mundo, ¿no? Y era mi reflexión, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Pues el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Y seguramente, seguramente no, seguro, como decía, creo que era Tim Cook, ahora mismo es más importante aprender a programar que aprender a leer y a escribir. Si la industria marca las necesidades educativas, dentro de poco nuestros chavales, antes de aprender historia, antes de aprender humanidades, cosas que según ellos no sirven para nada y según los políticos solo sirven para que la gente vote con cabeza, pues van a ponerse a aprender a hacer código, como dicen los americanos, a hacer código y hacerlo antes que cualquier otra cosa, para que estén preparados y para que estén preparados para las inmensas necesidades de un mundo que es cada vez más digital y necesita más trabajadores del código, más mineros del código. Y eso pues va a cambiar mucho los planes educativos y va a cambiar mucho las ofertas de trabajo. Y esa es la parte 2.